una presentación y por qué no al G20, por qué esta marcha y cuál es el camino para construir alternativa también. Bueno, mi nombre es Vania, soy parte del bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes, de Ni Una Migrante Menos. Hoy estamos movilizando en contra del G20, que es una coalición de países poderosos, digamos, que tienen, son parte de la burguesía, son los que traen las políticas de hambre, son los que traen la explotación a nuestros pueblos, son los que están a cargo del extractivismo, de una vida miserable y de sostener el capitalismo. La opción hoy día nosotros creemos que es la construcción desde abajo, la construcción desde base, con una perspectiva internacionalista. En nuestro caso el G20, si bien propicia, digamos, como que las fronteras no existan para el capital, nosotros que somos migrantes, que nos organizamos como migrantes, entendemos que para ellos es funcional precarizar nuestras vidas, por eso que hoy día vemos la caravana migrante que está yendo hacia Estados Unidos. Vemos acá en particular cómo Macri desde el 2017, por un decreto, el decreto 70-2017, modifica la ley de migraciones y precariza aún más las posibilidades de acceder a un laburo, de acceder a una erradicación, digamos, como básica, ¿no? El derecho a tener un documento para poder laburar y para poder habitar cualquier territorio. Muchísimas gracias.